Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película de uno de los pioneros de nuestro cine nacional, que se llamó La Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es una película argentina de la época muda, dirigida por Mario Gallo, sobre su propio guión, que se estrenó el 22 de mayo del año 1909 en el Teatro Ateneo de la esquina de Corrientes y Maipú, y que fue protagonista junto a actores profesionales como Eliseo Gutiérrez y César Flachi. El filme se refiere a los acontecimientos sucedidos en Buenos Aires en mayo de 1810, conocidos como la Revolución de Mayo, si bien contiene fallas e inexactitudes como la presencia de San Martín, una licencia artística del director o la visión en el extremo derecho del cuadro de la persona que sostiene el telón. El director Mario Gallo, autor del guión, y protagonista junto a un compatriota italiano, Attilio Lipizzi, que había llegado a la Argentina en 1904, comenzó a filmar en 1906 y realizó la primera película con argumento de la Argentina. Si bien las opiniones de los estudiosos no son coincidentes en cuanto a su orden temporal, según Pablo Ducro Hicken, investigador e historiador especializado en cine, la primera película sería El fusilamiento de Dorrego, estrenada el 24 de mayo de 1908. Otros investigadores fechan su rodaje en el año 1909, lo que significaría que la primera película sería La Revolución de Mayo de 1909. Con Mario Gallo se asoció el español Julián de Ajuria en la producción de estas dos películas y luego la creación del himno nacional. En La Revolución de Mayo, su lenguaje está emparentado con el del cine francés de aquella época, con una acción de carácter teatral, con decorados pintados en grandes telones, por lo que el cabildo flamea por momentos debido al viento, y la cámara se sitúa como si fuera un espectador, quedando la narrativa a cargo de las leyendas incluidas en fotogramas dentro del relato, funcionando como si fuera una ilustración de texto en la imagen. Originalmente, la copia conservada por la Cinemateca Argentina estaba rodada en soporte nitrato de 35 milímetros y por ende altamente inflamable, y fue transferida en el año 1955 a un soporte 16 milímetros. En la empresa Cinecolor Argentina se reparó físicamente la copia para permitir su escaneado, que luego fue restaurado digitalmente por el equipo de restauración y retoque digital integrado por Milagros Simadevilla, Juan Ignacio Busquet y María Victoria Mateu, y lograron estabilizar la imagen reparando cuadros dañados, limpiando defectos y eliminaron así el fliqueo. Posteriormente se restauraron y rearmaron las placas utilizando los originales para así reemplazar básicamente las letras dañadas, dosificándose la imagen para emparejar los contrastes y diferencias lumínicas de los diferentes planos, y se imprimieron dos negativos, uno para ser proyectado en una sala de cine y otro respetando el formato original con la imagen de 35 milímetros perforación a perforación, respetando el nitrato original rodado por Mario Gallo en 1909. La copia que se obtuvo no contiene los sellos ocasionales por el transcurso del tiempo ni la falta de estabilidad debido al hecho de ser rodada con una velocidad inferior de cuadros por segundo y máxime que se filmaba a manivela. En el año 2016, con motivo del bicentenario de la independencia, se realizó una nueva restauración a cargo de la empresa Gotica y a pedido del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, consiguiéndose una nueva corrección, estabilización, eliminación de rayas y manchas, partiendo del negativo escañado. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy la Revolución de Mayo de Mario Galio.